Santo. Vive Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido será el Dios de mi salvación. Vive Jehová. Vive Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido será el Dios de mi salvación. Aleluya, eleva tu voz. Dile, tú eres bendito, Señor.